De la realidad de Europa al departamento de Canelones. Sí, señor, nos venimos al departamento de Canelones, nos venimos a la costa de Canelones, al Arroyo Solís, al vecino Jorge Torres, que ya está en contacto con nosotros, vecino de Parque del Plata. Buen día. Buenos días, ¿cómo andan? Saludos para todos ahí. Muy bien, Jorge. Mirando, estamos desde que mandaste unas fotos impresionantes de esa costa y de esa llegada del arroyo a la costa. Un tema por el que estás vos preocupado y ocupado desde hace mucho tiempo como vecino de toda la vida de Parque del Plata y con un tema que debería preocupar no solo a Parque del Plata y a Canelones, me parece, ¿no? No sé. Pero bueno, para los oyentes que de repente escuchan por primera vez hablar del tema, decinos por qué esta preocupación tuya, qué es lo que está pasando en esa costa a esa altura. Bueno, desde hace muchos años que tenemos este tema y se viene resolviendo de una u otra forma. Y este año fue el año que la intervención fue más violenta, que se tiraron unas dunas abajo y todo eso. Y ¿Intervenciones por bueno, parte de quién? hay muchos actores, porque están los que promueven la obra, los que ejecutan, los que autorizan. Hay muchos actores. La que ejecuta es la Intendencia de Canelón. Claro. En realidad, que me vengo moviendo por esto hace mucho y obviamente que está todo mal todavía, pero por primera vez, porque siempre me sentí un Carlitos tirando piedras del otro lado de la calle, sin ser escuchado, y ahora tenemos diálogo con la Intendencia de Canelones. No sé si viste que te mandé unas maquetas que Sí, hice y eso. exactamente. Ahí va. Y se está armando un proyecto sobre lo que pensamos que se tiene que hacer, sobre lo que hay que hacer. Y bueno, están trabajando en eso. Y era lo que quería informar. Y ¿En qué luego. consiste el proyecto, Jorge? El proyecto consiste en dos patas, que una pata es tratar de contener las dunas, que no se sigan destruyendo porque vamos rumbo a perderlas. Y la otra pata es la desembocadura del arroyo, que hay una sola manera de solucionar el tema. Y trabajamos en un lugar que es donde no está el problema, donde queremos hacer una desembocadura que no debe estar ahí. Y no vamos al lugar que tenemos que armar la desembocadura, la salida del Solís Chico, para que todo fluya el día de mañana a un puerto, que se deje de romper la costa. Hay toda una forma de hacer y en el lugar donde hay que hacerlo, que no se hace. Y Sí, bueno, y eso ¿y la es lo salida que natural cuál es? indica el proyecto. Y la salida Claro. natural toda la vida fue en la calle 27, 28, y bueno, y todas las corrientes de los arroyos han agarrado para el oeste, las márgenes de la costa se han ido deteriorando, se han ido derrumbando y han seguido curso hacia el oeste. Claro. Pero O sea, saliéndose de lo que es natural. los que Sí. saben, que estuve reunido, yo esta semana estuve reunido con ingenieros y arquitectos que están en este tema, que coincidimos en todo lo que se habla, en todo, y bueno, y ellos son de sacar en el eje del arroyo la desembocadura y hacer las escolleras duras, blandas o las que haya que hacer. Pero el trabajo es ahí, para que todo lo demás, después de ahí todo lo demás sucede. No entra más el arroyo para el oeste, se deja de degradar las dunas, puede haber una posibilidad de una salida al mar, y todo puede llegar a suceder desde que se haga bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Lo que se está haciendo ahora, todo lo que viene después es más destrucción. Eso es así, inevitablemente, y ha sucedido a lo largo de todo este tiempo, ¿verdad? Claro. Y el hecho de que, no sé si yo estoy entendiendo bien, ¿se haría como una corrección al lugar donde desemboca el arroyo? Bueno, si esto que nosotros estamos presentando se aprueba, ¿tá? Y las personas que van a ejecutar después entienden, ¿tá? Que es algo que no me gustaría que sucediera, de que un proyecto que uno más o menos lo tiene armado, lo ejecute otro sin la dirección de la persona que sabe tal cual cómo tienen que ser los movimientos. Eso eso se verá después. Sí. Pero lo interesante de esto, que atendieron el reclamo. Yo he estado hablando con el ingeniero de la intendencia horas, inclusive estuvimos 2 horas recorriendo el lugar del problema. El hombre lo entiende. O hay cosas que hablamos que me dijo que a él le parecían muy interesantes para poder armarlas, que las armé en una maqueta para presentarlas. Eso va a ir a la Facultad de Ingeniería, va a ir a Hidráulica, va a ir a donde ellos digan que tengan que ir para las autorizaciones, ¿verdad? Claro, claro. Si se logra o no. Pero esto de uno opinar sobre los temas o hasta tener que preguntar sobre el tema sin haber ido a la facultad a estudiar a ninguna de esas facultades, ¿no? Sí. Esto que uno tiene como conocimiento de la vida, de que la naturaleza después vuelve a corregir, ¿no? Y va por donde ella decide que tiene que ir. En este caso, ¿está contemplado? En este caso está contemplado. Está contemplado y todo lo que se va a usar es lo que la naturaleza nos da. Todo lo que tenemos a la mano es lo que se va a usar. Eso está contemplado. Hoy tenemos una pérdida total de toda esta franja, ¿está? Total. No puedo decir que no haya algún riesgo que correr mínimo en el lugar, pero con el riesgo corriéndolo para un buen futuro. Claro. No en este caso, que se están corriendo riesgos para el que el futuro es peor. Y día a día, o sea, todo lo que se ha hecho desde noviembre hasta ahora, todo se destruyó. Todo los recursos, todo lo que se ha hecho acá, fue a parar al mar. Inclusive las cercas captoras que se hicieron, que supuestamente iban a contener y todo, todas esas cercas captoras, ¿sabes a dónde fueron? Fueron al arroyo Solís Chico. Mira, tú imagínate que a un vecino le hacen un montón de ramas frente a la casa, en una plaza, y la gente se preocupa, ¿no? Que se me está haciendo un basural. Bueno, todo eso, decenas y decenas de viajes de rama, se tiraron al arroyo Solís Chico. O sea, es una locura lo que se hizo, Ahora estamos en un tema medio parecido, estamos de vuelta. Toda la rama que se tiró toda para el arroyo, la que se colocó se tiró para el arroyo Solís Chico. Ahora se está haciendo el mismo procedimiento, viajes y viajes de rama, tirándolo acá en la costa esta que están trabajando, que por lo que veo lleva al mismo futuro, para el arroyo Solís Chico. Es para un titular gigantesco. Sí, todas las podas de la zona se tiran al arroyo, ¿está? ¿Viste lo molesta que es una playa en una esquina y el mural que se hace? Bueno, se tiran al arroyo Solís Chico. Es una locura, es para un titular gigantesco. Sí, la verdad que sí. Sí. ¿En qué etapa está esto? Vos presentaste esta maqueta, ¿qué va a pasar después de esto? Mira, creo que ya se presentó al Ministerio de Ambiente, la Intendencia lo está valorando con los técnicos, y bueno, está la pata política también que le pondrá dedito para arriba o dedito para abajo. Sí. Y bueno, yo estoy ansioso y esperando que suceda, y siempre con la salvedad de que yo pueda meter la cuchara de cómo se va a hacer lo proyectado, ¿no? Y sí, porque sí. toda la maqueta está puestito como tiene que ser, y si no es idéntico no va a funcionar. Eso sí. es así. Yo estuve trabajando con mis sobrinos, mis hijos, todo el fin de semana armando todo eso, los llevé a todos al arroyo, a la playa, para explicarle y darle la idea de lo que ellos iban a formar, no solo que hicieran una cosa que uno les contara hacerlo así, claro. Sino que ellos vieran, ¿tá? Qué era lo que iba a pasar cuando se interviniera, qué es lo que va a suceder después cuando crezca la vegetación, qué es lo que se logra a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, todas las instancias para que ellos aprendieran y cuando lo hicieran supieran lo que estaban haciendo. Estuvo muy lindo, estuvo muy interesante esa jornada. Qué bueno eso. Sí. Bueno, sí. Jorge, no sé si queda algo más, porque si no, lo que haríamos es quedar a la espera que nos comuniques si hay alguna respuesta. De lo único que quería hablar era de una fotito de un diario de la costa que creo que te mandé. La vi. La vi. ¿Es de Sí, ahora eso. esto? Eso ¿Es de fue ahora? de ayer, creo. Ah, bueno. Eso ¿Es de ayer. cierto que te intentaste atar a una máquina? No, por supuesto. No, no, no. Lo más cerca de darme una máquina, lo más cerca fue acercarme al maquinista, estacionar el camión, acercarme al maquinista y decirle, ¿van a seguir haciendo este disparate? ¿Habrá que encadenarse una máquina para que paren de hacer esto? Eso fue lo más cerca del encadenamiento. Bueno, ¿Ya? digámosle a los oyentes que en este diario dice que Sí, fue por que eso te me gustaría que lo ataste. leyera. Sí. Puso que te No, dice ataste. que agarré las cuerdas y todo. No, no, no. Sí. Y después que fui a pelearme con Tania y a recriminarle, no sé qué, que todo esto de la maqueta y todo este proyecto, con la primera persona que lo hablé fue con Tania, Tania, que es tenemos la muy buena, alcaldesa. la alcaldesa, tenemos muy buena relación, fue el nexo a que todo esto fluyera. Y bueno, tengo audios de esa de ayer cuando le mandé el diario, que quedó azorada. Dice, hace una semana que nos estamos juntando prácticamente todos los días para charlar de esto. Y bueno, no podía creer lo que estaba leyendo ¿Y y por Tania qué me habrá dijo que me iba. publicado eso, ese diario? Mira, a mí me gustaría encontrarle el significado. Como puedo decir, pa, qué bueno Jorge se intentó atar para que dejen de hacer este desastre, ¿tá? Que alguien tiene que hacer algo, obviamente, estamos de Sí, acuerdo sí. en eso. Esto no puede seguir así. Por ese lado, podría tomarlo a buena. Pero lo que pasa es que después todo lo que viene son inventos. Claro. Lo de la comisaría, que lo que iba a Que te terminar en iban a la llevar a la comisaría, comisaría, lo de las sí. piolas, que fui a recriminarle a la alcaldesa. Pero yo anoche llamé al ERT, que es el responsable número uno de este desastre, y ya que tiene un diario, el famoso titular, todas las ramas que llevan para la Rambla van a parar al arroyo, eso estaría bueno que pusieran el diario porque ahí aportaría algo. ¿Lereté es el legislador? Sí, el diputado por el Partido Nacional. Y es el responsable. El DRT fue el que destrabó la inoperancia entre la Intendencia y Dinama. Textuales palabras no. Tengo un WhatsApp escrito por él, ¿ah? Que me mandó todo diciéndome que él fue el que movió y es el responsable y del logro de esta obra, papá, papá, papá. Pa, pa. Tengo todo ese rezado. ¿Está bien? Sí. Y ahora se despacha con esto que nada que ver, o sea, nada que ver. El tema de la inoperancia entre Dinama y la Intendencia, me despacho el otro día acá en el lugar que estoy hablando contigo, que estoy en la desembocadura, porque le recriminé al director de Dinama, ¿tá? Que siempre que movían la arena, la movían al mar, la llevaban para todo Parque del Plata, playas, para todos lados, y el discurso era que la arena que tocaba el asfalto pasaba para el lado norte era arena contaminada. Ese era el discurso que me dijeron toda la vida. ¿Está bien? ¿Sabes lo que me contestó el hombre? Que en todos estos 15, 20 años nadie presentó un proyecto. O sea que, Justo a vos te o sea, digo. no, no. O sea que la inoperancia nunca existió, porque hay inoperancia cuando vos haces un proyecto y te lo cajonean o le dan para atrás. Eso es inoperancia. Pero si no hay un proyecto. Y si no hay un pedido de hacer algo, la inoperancia no puede empezar a funcionar. Claro. Entonces la palabra inoperancia en el WhatsApp de él, no sé de dónde la saca. Y bueno, anoche lo llamé pensando que me iba a dar una respuesta media rápida, porque tampoco me quiero mandar acusando No, claro. sin asesorarme. Capaz que lo hizo por el lado, que bueno, Jorge se quiso atar y quiere parar la locura esta, pero siempre. Tampoco va a ir por ese lado porque es el responsable de lo que está sucediendo. La Bueno. intendencia no hubiese arrancado estas obras si no hubiese estado la autorización de Dinama. Sí, Dinama sí. da la autorización porque no es la palabra presión, pero pedido, por pedido del diputado del ERT y de todos los que hayan hecho las firmas también, las 5.000 y pico de firmas. Así que por ahí Bueno, viene la cosa. Jorge, quedamos a la espera entonces de si hay respuestas en los Estamos próximos a la espera días. de la respuesta, estamos a la espera de la respuesta. Bárbaro, Ángel, muchas muy gracias. bien. Sí, Quería hablarlo con ustedes, hay un. quería hablarlo con ustedes antes que nadie porque siempre me atienden y me dan el espacio para hablar. Muy bien, muchas gracias. Hay algunos mensajes, alguien que dice... A ver, Jorge. Lo del Arroyo Solís Chico... ¿No? ¿Está Jorge en línea? No, se fue. Sí. Lo del Arroyo Solís Chico es una locura lo que la intendencia está haciendo con las podas. No se puede entender, dice ese mensaje. Y Sergio del Parque del Plata dice, qué bueno la gestión de este vecino Jorge. Compré casa en el año 2007 y el cambio que tuvo la costa de Parque del Plata es brutal, a pesar de los intentos de solucionar los vecinos. La Junta de Parque del Plata y el ex concejal, y no sé si estará bien escrito, si lo leo bien, Irigoyen o algo así, o será Irigoyen y estará mal escrito. El alcalde de la administración pasada. Nunca nos recibió, dice, una desidia total los 15 años, ojalá que se solucione. Bueno, muchas gracias por los mensajes. Muy bien. Bueno, Jorge, hasta la próxima entonces. Un abrazo, que anden bien, buenos días. Jorge Torres.